Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 544. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org, ya por fin completamente disponible, y en ivox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Arrancamos este 544 poniendo fin, cerrando el repaso a uno de nuestros discos de cabecera, el fantástico Máquina de Guerra de los madrileños Mojama Saz. Hemos escuchado la canción que cierra el disco, Arbolito. Ya sabéis, ese tutum revolutum de psicodelia, crowd rock, Anatolian rock, rock andaluz, balcánico, todo el rollo, con ese protagonismo de la baglama eléctrica, un tipo de saz, un tipo de instrumento típico de la región de Turquía, Siria, Irán, Irak, los Balcanes incluso también. Y nada, con ello cerramos este repaso a Máquina de Guerra, un top 3 para mí de este 2024 por ahora. Seguimos con los hermanos Ceballos, con Adrián y Sergio, integrantes de Mojama Saz, también con Javier, también en Mojama, y con Daniel, que aparte de estar con ellos en Los Melange, también ha estado está en Maika Makoski, ¿no? Acompañando a Maika Makoski. Es un nuevo grupo que se llama Esperanto. Este mes de noviembre saca su primer disco, también desde Madrid, obviamente. Se llama Tiempos de Vencer. Y nada, pues vamos a escuchar uno de los cortes de este álbum, de este debut de los Esperanto. Se trata de Di dónde estás. ahí estaba ese Di Donde Estás de ese disco de debut de Esperanto, Tiempo de Vencer, más progresivo, ¿no? Menos orientalizante, ¿no? Pero igualmente disfrutable. Ahora nos vamos a Austin, Texas, con la banda Being Dead. Sacaron en septiembre su disco Hills. Es en directo, es un trío, pero en el estudio es un dúo de psicodelia caleidoscópica y ensoñadora. Ensoñadora, pero más en líneas generales, pero también garajera, turbia, áspera, oscura, energética muchas veces. El tema elegido, que se llama Problems, en este caso va por la vertiente más pastoril, más suavecita, ¿no? Vamos a escuchar a esta banda tejana, Being Dead. De Being Dead. Ahora nos retrotraemos a los 90 con un disco en su momento que pasó desapercibido, pero que ahora rescata la discográfica de Los Ángeles, Riding Easy. Se trata del primer LP del año 1992 de la banda de Newark, Delaware, Licorice Roots. El disco se llama Licorice Roots Orchestra. ya te digo, año 92, el proyecto de Raymond Listen. También en algunos sitios se le acredita así a él solo, a Raymond Listen. Y aquí nos encontramos psicodelia lo-fi, muy noventera, con ecos a los 60, a Donovan, a los Beatles, obviamente, a Mark Bolan, pero también a cosas coetáneas suyas, como por ejemplo los Flaming Lips, más primerizos y evocadores. La canción que vamos a escuchar de Licorice Roots es Saturn Rise. Este desenterramiento que ha llevado a cabo Raiden Easy con los Licorice Roots, este Licorice Roots Orchestra, primer disco, año 1992. Volvemos a la actualidad, este mes de noviembre, desde el Reino Unido, la cantante de los desaparecidos y muy interesantes Pursuit, Rosalie Cunningham, acaba de sacar su segundo LP, To Shot Another Day, y es un discazo. Y yo pienso que es la banda sonora perfecta para una hipotética y nueva película de James Bond, o una vuelta de la serie de Los Vengadores, como debería ser, ¿no? más molona, ¿no? No tan rancia como suele ser en las pelis de James Bond últimamente, ¿no? Bueno, como casi siempre. Pero bueno, esta música le iría al pelo. Ella además canta, escribe, produce, toca la guitarra, el bajo, las teclas y la percusión. Un talentazo absoluto, el de Rosalie Cunningham. Y vamos a escuchar de este fantástico segundo disco, To Shoot Another Day, The Nim Eyes. Long ago, I somehow let a wish unfold. Where a bad bomb should have been, I should have seen. Este temazo que acabáis de escuchar es de Nina Ice, de Rosalie Cunningham, y esto es Rutas Enemigas 544 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Nos vamos al año pasado, 2023. Este disco ya lo he puesto, este Only Sleeping de los Vagues de Los Ángeles, pero cuando lo puse cometí un error. Dije que era de este año, de 2024, pero no, es del año pasado. Lo que pasa es que lo editó primero un sello y luego lo editó el otro este año y ahí hubo la confusión, ¿no? Este disco es también fantástico, un disco en progreso, en evolución, en mutación, diría yo casi casi. Pasa del post-punk al alt-country como que no quiere la cosa. Una absoluta maravilla este Only Sleeping de Vagues, y vamos a escuchar otro corte de este fantástico disco intitulado Golden Pastures, Vagues. Such a más abrupto, disculpas, ahí estaban los Vagues con ese Golden Pastures, incluido en su disco Only Sleeping del año pasado, 2023, un fantástico disco, ya te digo, que va progresando de unos estilos a otros, picoteando por aquí, por allí, un poco de folk, un poco de country, un poquito de post-punk, un poquito de punk, un poquito de indie pop, etcétera, etcétera. Vamos, no te aburres ni pizca con esta gente, porque tienen personalidad de sobra. Vamos ahora con otra banda de la piel de toro, es From, desde Asturias. Es el proyecto de Fernando Romero, experimental, arriesgado. En él pues nos encontramos también bastante picoteo, ¿no? Un poco de siniestreo, de punk, de flamenco, de slowcore, electrónica, pop contemporáneo. El disco es el segundo de From, de este proyecto de Fernando Romero, llamado Modelo para Armar. Salió en abril de este año 2024 y la canción seleccionada para vuestro disfrute y solaz es Entró sin preguntar, From. Estaba desde Asturias, From. Ahora nos volvemos a ir otra vez a Los Ángeles, aunque la banda ahora se ha asentado en Berlín. Y la verdad es que viendo su deriva, ¿no?, o su sonido, ¿no?, pues la verdad es que es lógico esta mudanza, es normal. Se trata de los incasificables iconoclastas sorprendentes, inquietantes y complicados Siu Siu, con dos X. Siu Siu. Acaban de sacar su disco 13 pulgadas Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips. Tócate las narices también. Ya viendo el título te vas haciendo un poquito a sus peculiaridades de los Siu Siu. Y a mí es un grupo de clic tardío, ¿no? Porque mis escuchas de discos anteriores no me habían llamado mucho. Pero ahora con este último es un sí rotundísimo. Vamos a escuchar de los Siu Siu, Piña, Coconut and Cherry. I'm gonna wash my head. Música de Siu Siu, corta, hiere, como la navaja del nombre del título del álbum, ¿no? Que si no me equivoco mal y traduzco más o menos bien, es la navaja italiana con cachas de cuerno de bisonte Frank Beltrán de 13 pulgadas. Eso es lo que significa, creo, este título del disco, de este último disco de los Siu Siu de Los Ángeles. Y también a mí me recuerda un poquito al David Bowie más experimental, ¿no? ¿No? ¿Qué os parece? Bueno, seguimos. Ahora nos vamos a Leganés con los inconmensurables Parque Sur. Yo ya cuando anunciaron que iba a salir el disco, ya había escuchado alguna cosa, pero cuando anunciaron que iba a salir ya este Si molesto, os vais, que salió en octubre, yo ya iba arreglamiéndome, pero cuando vi la portada ya me arreglamí del todo. Además, era un poquito antes, escuché un poquito antes de comer y estaba ya que mordía. Sale un cocido en la portada, bueno, exagerado. Y dentro, ¿qué nos encontramos? en este Si molesto os vais de Parque Sur, pues como siempre, a tope de registros ellos, ¿no? Pues hay punk, hay spoken word, hay cumbia, hay rumba, hay electrónica y de todo. Eso sí, siempre, siempre macerao en el sarcasmo, en la acidez, en la frescura, en ese dedo en la llaga, ese dedo en el ojo que siempre manejan ellos en su lírica, en sus letras. El tema que vamos a pinchar es Todos menos tú y es un tema bastante fiestero. Ya sabéis cómo ellos se la gastan cuando se ponen así. En el cual, pues, Parque Sur danza sus dardos contra el postureo y la alta sociedad del mundo del espectáculo y otros mundos adyacentes, ¿no? Les mete un chupito en la frente, pero vamos, que se queda más a gusto que un arbusto aquí la gente de Leganés, los Parque Sur. Vamos a escuchar este temazo, Todos menos tú. Estando a quinceañeras, un triunfito trasnochado, el bajista de Izal, que el chaval ahora anda en paro. De cortesanos, la marquesa de Griñón, un tiktoker influencer criticando el Mushando, 27 finalistas de la isla de los famosos y llegando en tacata, llega Enrique del Pozo, herederos de Mariñas que insultan por Instagram y a la vera Vaquerizo se sienta un menor de edad, inventores del urbano con la cara tatuada, un sobrino de Bisbal, un teniente de la armada, una legión de guionistas poniendo los dando de los bebés, el camello, la movida que se hizo empresario, dos pelotas del Ibai, grabados del comisario, apellidos sagrados, príncipes de Mediaset, y en la pista dando voces anda Isabel Coixet. Me importa una mierda admitir que solo vine hasta aquí por ti, estoy tan solo entre la multitud, aquí están todos menos tú. Todos menos tú, aquí están todos, todos, todos menos tú. Todos menos tú, todos menos tú, aquí están todos, todos, todos menos tú. Una manía antiaborto poniendo adiós mediante el batera y el guitarra de Carolina Durante, un diputado de Vox con Jedet va de la mano, indignadas ya se marchan las exnovias de Broncano, uno que vio a Rosalía tocando en el juglar, otro que te lo rapea con el código penal, el cantante Taburete dando gritos como un ganso, dos se giran para ver que ya llegó Samantha Hudson, blogueros y pastilleros y un montón de mamarrachos, media fiesta persiguiendo al de sonido, muchacho humenda de Zaragoza que consigue lo que pidas en la esquina, triste y solo el alto de pantomima. Todos menos tú, todos menos tú, aquí están todos, todos, todos menos tú, todos menos tú, todos menos tú, aquí están todos, todos, todos menos tú, todos menos tú, todos menos tú, aquí están todos, todos, todos menos tú, todos menos tú, todos menos tú, aquí están todos, todos, todos menos tú. Ahí estaban Parque Sur dando cera, como solo ellos saben. Una banda a la que le tengo mucho cariño. Después de la pandemia fue a ellos y a Camellos a los primeros que vi en directo. Y la verdad es que fue como un soplo de aire limpio y nunca mejor dicho. Bueno, nos vamos. Esto se acaba. Se acaba este 544 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, sintonías de Onda Polígono, Toledo, Radio Almaina, Granada, Radio Praga, Nava, Asturias. Como siempre, muchas gracias por emitir a este programa, a este programucho que presento. La última. Es un ataque, es una agresión sónica lo que os voy a poner. O sea, iros preparando, bajar un poco el volumen, porque la verdad es que esto duele. Es el último, el séptimo LP de la banda de Brooklyn, New York City, A Place to Bury Strangers. Ha salido en octubre. Y aquí, pues eso, pues zapatilla, shoegaze ruidoso, experimental e industrial. Un disco potente, hiriente, espontáneo y colaborativo. Parece ser, fue así como muy, como muy orgánico, como dicen ahora. Lo que vamos a escuchar, que se llama, bueno, el disco se llama Synthesizer, y el disco, la canción se llama Bad Idea. Un zapatillo esto ruidista para terminar este 544 de Rutas Enemigas. Ahí os dejo, sed todo lo malo posible. Nos vemos, chao, hasta la semana que viene.